Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El Palomar, barrio Carlos Gardel. La construcción del barrio Presidente Sarmiento, formado por 31 monoblocks, fue parte de un proyecto nacional llamado Plan Nacional de Erradicación de Villas de Emergencias, creado en 1968. El proyecto incluía una primera etapa, el núcleo habitacional transitorio que conformó el barrio conocido como Villa Carlos Gardel. El municipio, junto al gobierno nacional y los vecinos, llevaron adelante la construcción de unas 500 viviendas que fueron entregadas a partir del 2006.